No, de hecho, es un colectivo, el de la maldita vecindad, creo, de Europa, y vinieron, bueno, todo se empezó por tipo talleres. Vinieron y dijeron, no, pues que va a haber talleres para radio, para comunicación y no sé qué. Y pues dijeron, bueno, pues empezamos a ir. De hecho, éramos bastantes y poco a poco se fueron desanimando los chavos. Pero ya después dijeron, no, pues que sí hay iba a haber un evento, iba a venir Pachamama. Y dijeron, no, pues hay que transmitirlo en vivo. Bueno, conseguimos todos los aparatos y se empezó ahí. Luego aquí la radio, una radio de Paracho, dijo, pues yo tengo un transmisor, se los puedo prestar. Otro compañero de aquí mismo de la comunidad dijo, pues yo tengo también un transmisor, lo podemos utilizar. Bueno, entonces se equipó todo, los de la Casa Lenin nos prestaron micrófonos y otro par de más equipo, y ya se hizo. A partir de que decidimos transmitir ese evento en vivo, pues ya de ahí se empezó a... No, pues apenas ahora en el 2011, pues ya después de que se empezó todo esto, todo el movimiento, y pues ya sí se fue haciendo más y más, y ahorita pues ya todos los chavos que estamos dentro de la radio, pues ya tenemos organizado los programas, de a qué horas entra música ranchera, música de latinoamericana, purépecha, románticas, que yo estoy dentro de las románticas, y así se fue dando todo, pero todo fue a partir del mismo movimiento, que empezaron a venir así colectivos a brindar apoyo. Y pues yo, como les decía a los compañeros, pues hay que aprovecharlos para que hagamos algo, pues, ¿no? Y sí, ya varios chavos más aparte se integraron y otros pues ya me hicieron. Y otros pues ya se fueron integrando después, y otros se desanimaron y se salieron y ya no van. Y pues ya los pocos que quedamos, pues sí, ya estamos tratando de salir adelante con eso. ¿Transmiten en vivo? ¿Por qué frecuencia? Pues estamos transmitiendo ahí en el 90.1 de frecuencia modulada, pero nada más abarca aquí lo que es Cherán. Y en algunas partes, porque en algunas no alcanza a agarrar. Pero de hecho mandamos a hacer otro transmisor que tiene 50 watts, está en el 90.1, y pues creo que ese va a alcanzar a cubrir toda la población, pero nada más Cherán, pues no sé si alcance a llegar señal más allá. O... ¿Y cómo crees que ha dado resultados así la radio? ¿Cómo ves a la gente? ¿Si los escucha? ¿Cuando ha habido algún problema? ¿Si se sirve como un medio de comunicación? Pues sí, sí sirve como un medio de comunicación. Por ejemplo, desde que se estuvo... Bueno, nosotros nos informaron primero que se iban a cerrar los accesos a la comunidad. Nosotros estuvimos pasándolo por la radio, porque sí hay gente que nos escucha, y algunas dicen que pues está bien la música que programamos, y como siempre algunos se quejan o dicen, no, que estos muchachos no saben, o bueno, ya ven. Y pues sí, sí ha servido mucho de medio de comunicación, porque cualquier cosa que va a realizar, si se van a realizar reuniones generales o los eventos que haya, ya los anunciamos por ahí, y como que la gente se jala un poquito más. Ahora de cuando presentaron a los que van a gobernar aquí en Cherán, pues también lo estuvimos transmitiendo así en vivo para muchas personas que no fueron o no pudieron asistir por algún motivo, y ya estuvieron también informadas de todo lo que ocurría en la plaza principal. Y como algo que quieras decir, porque creo que ya nos vamos. Así, un mensaje. Como para... Ajá, la gente que va a escuchar tu voz. Bueno, pues pues que... No sé, depende de la situación que estén viviendo, ¿no? Pues yo pienso que ya debemos de levantar la voz todos y decir ya basta, porque pues sí es mucho daño el que hacen esas personas, pues, o cuando no están bien gobernando, pues los gobernadores más que nada, pues yo pienso que debemos de levantar la voz y decir pues ya basta, no tantas injusticias, porque yo creo que en muchos lados han vivido secuestros o no falta qué, y yo siento que sí hace falta decir ya basta.